comisario, la cuarta comisaría de Río Bueno. Bueno, el procedimiento se originó alrededor de las 14:30 horas en el kilómetro 89 de la ruta 5 Sur, en el cual un camión que transitaba desde norte a sur hacia... sale un tractor desde predio forestal que se encuentra acá en el lugar, sale hacia la ruta, ¿cierto?, siendo colisionado por este camión, el cual, ¿cierto?, lamentablemente tenemos una persona de 46 años, sexo masculino, fallecía en el lugar. El conductor era una persona adulta también, que conducía el camión hacia de norte a sur, por la ruta 5, lo cual, ¿cierto?, se tomaron de la declaración respectiva al conductor, lo cual, ¿cierto?, manifestó alguna circunstancia que el tractor salió de forma sorpresiva. Ante esto, ¿cierto?, se hace el procedimiento de rigor, se le realiza la alcoholemia respectiva y obviamente, ¿cierto?, conforme a instrucciones fiscal de turno, no más probable que esta persona que ha percibido artículo 26, pero aún espera de resultado por parte de la CIAT. El procedimiento aún se está gestando, el resultado la CIAT posteriormente tomará contacto con el fiscal de turno para entregarle la causa basal y ahí se determinará, ¿cierto?, la responsabilidad o alguna la situación judicial respectiva, ¿cierto?, del conductor del camión. Según lo que menciona el conductor del camión en este caso, ¿cierto?, lo habría con la parte frontal del camión, lo había colisionado en su costado, ¿cierto?, y lo había arrastrado hasta este sector donde se encontraba acá, obviamente con una maniobra de poder parar o poder disminuir la velocidad. Esta persona, ¿cierto?, lo encuentra, ¿cierto?, que se desciende el vehículo y observa que la persona se encontraba a un costado de la ruta, porque lo impactó en el costado cuando venía saliendo. El conductor del tractor, ¿cierto?, no se percató de la presencia del camión. Alrededor, bueno, lo que puede apreciar usted, alrededor de unos 60, 70 metros aproximadamente, podríamos decir.